Es la hora del rock and roll. Pasa y ponte cómodo en el sofá, que menos polvo lleve, porque estás en el garito de Groy. A todos y a todas, y bienvenidos y bienvenidas a este garito polvoriento de rock and roll en Vega Baja Radio. Un saludo a toda esa gente que está detrás de Vega Baja Radio, de las ondas de Vega Baja Radio, de Radio Almaina en Granada, de la Estanda de Ratia en la Sacana de Navarra, y a nuestros amigos y amigas de Radio Lux. Hoy tenemos un programa especial dedicado a voces guerreras del rock and roll, mujeres con actitud, mucho talento y muchas cosas que decir. El rock and roll sin ellas no sería rock and roll. Hoy tenemos en el garito de Groy mujeres en acción, así que si os apetece gritar, bailar, estremeceros y gozar hasta la saciedad, pasar y poneros cómodas, pero antes cerrar la puerta, porque... ¡comenzamos! Un saludo a un servidor, Paul Foz. Encuentras en el garito de Groy. Hey, I'm a woman of sin. Come on, get on up in your room. You gonna say what you want me to do, and I'll do it together. Sí, amigos, hoy tenemos un programa especial dedicado a todas esas mujeres guerreras, luchadoras en sus vidas. Hoy le vamos a dedicar su espacio, se lo merecen. Hemos empezado con una bandaza, una chica de Perú, afincada en Rotterdam, nuestra amiga Seri Corleone con su proyecto Bam Bam Banger y esta versión de los Trucks del 66. Bueno, fue compuesta por Cliff Taylor y lanzada por los Wild Ones en el 65, pero popularizada por los Trucks en el 66. Wild Things, y hemos continuado con esa banda, bueno, de cabecera para nosotros, de tumbitas, de las cenizas de los Pussycats. Y aquí tenemos a Belén Lamar y a nuestro colega Indy Tumbita. Y bueno, David a la batería acompañante. Vamos a continuar con otra voz femenina, una banda de Alicante, nuestros amigos Les Pickups. Aquí tenemos a Selvi Cobra a la guitarra, Sergi Bordestone a la otra guitarra, Pablo al bajo, Avispa a la batería y Jenny Food a la voz. Ellos son Les Pickups. If I go to heaven and you're not there, if I commit money to call a snare, gonna stand by the judgment day. I know you went the other way. Continuamos con Uralita. Like say I'm in love, you best believe I'm in love, L-U-V. Ahí estaban sonando Uralita en el garito de Groay, esta banda granadina con este 10 pulgadas llamado Emi Negligencia Espacial. Aquí tenemos a Antonio a las guitarras, Diego a la batería y la voz de Alba al frente y sintes. Hemos escuchado el corte tercero de la cara B llamado Maniquíes, Uralita. Y continuamos con más punk. Vamos con la banda de Ray Manzarek, quien fuese el organista, el pianista de los Doors. Bueno, con una versión de los Doors, de Soul Kitchen llamada. Y bueno, Spencer Benka al frente. Esta banda de Los Ángeles, de. Bueno, que lanzaron este álbum en el 80, se llaman The X. Primer disco, bandaza, amigos, Soul Kitchen. Bueno, ahí hemos escuchado a esta banda de San Francisco con este álbum llamado Los Ángeles The X. La banda, bueno, he comentado, de Ray Manzarek. Ray Manzarek fue el productor, ingeniero, teclista, y bueno, tocando aquí el teclado, el que fue, como digo, el organista de los Doors. Y bueno, aquí tenemos a John Doe, que se me va la olla. John Doe y Essence Cervenka. Hemos escuchado el Soul Kitchen de los Doors. Vamos con una banda, nos vamos a Málaga con las Puñetes, acompañando a esta banda Puño Americano. Y bueno, este single editado en Slazy Records, por allá, no me acuerdo, 2013 o así, 2012-2013. Vamos con I Wanna Be a Mentalet. We'll be right back. Y continuamos con Tiburana, la diosa. Ahí están, amigos, sonando Tiburona en el garito de Groay. Grandes voces, guerreras, mujeres con actitud, dedicando hoy el programa a estas personalidades, a estas bandas que tanto nos gustan, nos hacen bailar, rock and roll, garaje, punk. Bueno, hemos continuado con Tiburona, con este single, este EP, editado en Fall Records. Y bueno, la canción llamada La Diosa. Tiburona son Laura del Amo, Super Carmen y Rita Dolores. Bueno, atentos que nos ha llegado una noticia que el 18 de marzo sacan su primer single y vídeo de lo que será su nuevo trabajo, su nuevo larga duración. Atentos, 18 de marzo, nuevo single, adelanto del LP de Tiburona. Y nosotros nos vamos a Madrid con este tributo a los Oblivians a cargo del sello God's Highway Recordings. Ellas, este quinteto, son Tetálica. Y nos presentan el Strong Come On de los Oblivians así. We'll be right back. Y ahora es el turno de las Head Coatis, banda de cabecera también, de los Head Coats de Billy Childish, esta vez con una versión del Street Night de los Sonics, de Head Coatis. Ahí estaban, amigos, sonando, bueno, como podían, en esta versión de los Sonics Street Night. Hemos cambiado porque se estaba fastidiando la cosa. Bueno, hemos cambiado, como habéis apreciado, estamos durante todo el programa usando telón de fondo a esta gran banda, grupo femenino influyente en la década de los 60 en Estados Unidos. Ellas eran las Shangri-Las, muy atrevidas, mezclando soul, rock, grandes canciones, como esta versión de Les Chiquetes, I'm Blue, popularizada también por las 5678 japonesas que escucharemos ahora, Bueno, y hablando de Japón, hemos pasado directamente a Japón con esta banda llamada The Peebles, y hemos escuchado el tema Sticks and Stone. Ellas son Nana, Emi y Etsuko. Desde Japón, como digo, Arawa Saitama, The Peebles. Y continuamos con otra banda, vamos a hacer un pequeño mini espacio japonés. Tres bandas seguidas, The Peebles. Vamos ahora con Lolita número 18. Y bueno, aquí tenemos a Masako Isazaka, Ena Arai, Mina Kimura y Aya Towaba a las baterías. Bueno, temazo de 1996 llamado Saloon. Lolita número 18. Pues sí, amigos, hemos pasado a esta sección, mini sección japonesa. Después de Lolita número 18, continuamos con, como estábamos nombrando antes, a las 5, 6, 7, 8, banda japonesa, que empezaron en el 88 en la ciudad de 86, en la ciudad de Tokio. Y bueno, conocida por hacer versiones, como hemos dicho antes, de las Iquetes, de la In Blue, el Juju, de los Rockateens. Pero lo conocimos todos por aparecer en esa breve aparición en la película de Kill Bill de Quentin Tarantino. Y bueno, flipando. Esta banda 5678, que tuvimos la oportunidad de verla en directo. Y bueno, no pierden esa energía. Las tipas. Continuamos con ellas con una canción llamada Harlem Shuffle de 5678. Alright. I'm ready to get on soon. Mujeres en acción hoy en el garito de Gruae. Ahí estaban, amigos. Jineta. Sonando Don Juan y los Blancos. Aquí en el garito de Gruae. Este LP editado en Rufus Recordings. Ahí lo tenemos de fondo. Bueno, esta banda de rock and roll, de garaje, de rhythm and blues. Donde, bueno, podemos encontrar también la voz. Cantan a dos voces también. Y hemos pinchado la canción Feel So Blue en este álbum color rosa, Tough As Heck. Ahí tenemos a la voz a Becky Blanca, pero bueno, también comparten, como digo, canciones Dan Spencer, Larry Blanco, Roger Blanco y Doug Blanco. Desde Los Ángeles, California. Vamos ahora con Jineta y los Apocalípticos. No. escuchando, amigos, Jineta y los Apocalípticos dando voz y en esta sesión especial dedicada a las mujeres guerreras del rock and roll en el garito de Gruay. Bueno, vuelven Jineta con este nuevo EP, 4 canciones. Hemos escuchado Puedo ser más cruel de Jineta, que aquí está cambiado, por cierto, en el EP. Bueno, vamos a continuar ahora, bueno, editado en Hurra Música, y no nos vamos de este sello porque continuamos con nuestras adoradas también, Las Infrarrojas. Hemos seleccionado una canción de este nuevo EP también, 45 revoluciones, el corte 2 de la cara B. Aquí tenemos a Julia, Ana María y Lucas a la batería, contactos de la Star. Ellas son Las Infrarrojas. Bueno, nos hace mucha ilusión también presentaros a esta banda que nos llegan desde Nueva York, conciertazo. Las conocimos en la Gramola de Orihuela, que bueno, tardaron en volver un montón de años, no sé, 11, 12 años, y dieron un conciertazo, Claudia, Mary, Judy y Ryan a la batería. Vamos con un single de 2017, la cara B, llamado Lonely Nights. Ellas son Baby Shakes. Yes, sir, is it no? This is you I'm waiting for. Y continuamos con esta holandesa acompañada de Les Robots. Ella es Fleur. La reine des abeilles. Et elle donne des abeilles et du pollen sur mon dos. Roi et lune de miel avec Brigitte Bardot. Tu ne vas pas jouer avec moi. Commence à courir maintenant. J'ai piqué le colère rapidement. Méfie-toi parce que je suis la reine des abeilles. Es el turno, amigos, ahora para un single de Family Spirit Recording editado en 2019, grabado en el 18. Ellos son de Dustaphonics, desde Londres, esta vez a la voz. Tenemos a Haley Reed, cara B, Reed Headed Woman de Dustaphonics. No dejamos de bailar, continuamos con Daniel Segura, Adrià Albert y a la voz Coco Jean Davis. Ellos son desde Barcelona, de Simons. sí, amigos, ya vamos terminando. Nos hemos dejado para el final a dos grandes titanes del rock and roll. Continuamos con la gran Wanda Jackson, reina del rockabilly, primera considerada de las primeras cantantes femeninas de rock and roll. Grabando en DECA desde 1954. Vamos con su gran clásico llamado Tongue Tight. Ella es Wanda Jackson. Oh, great good golly, thrills me so when the apple of my eye whispers in my ear. I get real speechless and I act so shy, and all I can say is a nee nee nee nee nah. I get tongue-tied. Ooh, I get tongue-tied. Yeah, I go, what I'm trying to say is I love you. Yeah. I met him one day at the candy shop. My heart started popping like a popcorn pop when he walked up and said, "Hi, sweetie pie." Well, all I could say was a nee nee nee nee nah. Feeling when he looks into my eyes. But all I can say is a nee nee nee nee nah. I get tongue-tied. Ooh, I get tongue-tied. Yeah, I go, oh, honey, I love you. Ahora sí, amigos, nos tenemos que ir en este especial Mujeres en Acción, mujeres potentes, guerreras con carácter y mucha actitud. Terminamos con una grande, como no, teníamos que terminar con ella. Willie Mae Thornton, más conocida como Big Mama Thornton, bueno, cantante de blues, de rhythm and blues, conocida por todos por ese Hound Dog de Label and Stoller, pero nosotros hemos decidido pinchar Rock a Baby, Big Mama Thornton, para terminar hoy en el garito de Groy en este Action Woman. Troubling mind, rock-a-bye, baby. Mama's gonna rock you by and by. So close your eyes and listen to this little lullaby. Ahora sí, amigos, nos tenemos que ir. Ha sido un verdadero placer seleccionar todas estas canciones. Se nos han quedado algunas en el tintero. Grandes músicos, grandes cantantes, voces guerreras, femeninas del rock and roll, del rhythm and blues, del punk, en fin, de todo lo que aquí solemos pinchar y nos mueve. Más que nunca, amigas, fuerza y lucha. Todo nuestro apoyo y todo nuestro abrazo a todo el mundo. Saludar también a la gente de Radio Almaina en Granada, en la Stand de Ratilla, en la Sacana de Navarra y nuestros amigos y amigas de Radio Lux. Y como no, a nuestros oyentes de Vega Baja Radio. Un placer, nos vemos el miércoles que viene en directo aquí en Vega Baja Radio, en el garito de Gruay. Nosotros nos vamos como siempre, suspirando. Adiós, amigos. Ajá. I'd do it too.